Regresamos, queridos amigos, después de esta pausa musical. Queremos recordarle que estamos transmitiendo a través de Radio Casa de la Cultura AM en 940 AM, en donde nos pueden sintonizar. Me encuentro ya con Silvia Brito, quien nos acompaña del Teatro de los Silfos, y nos va a hablar sobre el taller de comedia del arte. Se va a desarrollar del 21 de enero al 25 de marzo. Si se están preguntando dónde queda el Teatro de los Silfos, es el teatro que queda frente a la Basílica, en la Carchi, entre García Moreno y Venezuela, ¿correcto? Exactamente, sí. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nosotros empezamos el taller de comedia del arte. Uh-huh. Hemos venido dando ya varios talleres, ¿no? Yo he estado dando talleres en el Patio de Comedias desde el 2007, y ahora, bueno, con el Teatro de los Silfos tenemos ya un espacio que lo alquilamos, digamos, allá para poder trabajar, y esto es en la Carchi, justo sobre la Carchi, entre Venezuela y García Moreno, a un costado, justo hasta frente a la puerta del costado de la Basílica, ¿no? Yeah. Ahí hay un portón grande. Entonces ahí estamos trabajando desde el año pasado, desde diciembre, y ahora arrancamos con este que es el primer taller de comedia del arte. Para febrero va a venir otro taller de construcción de máscaras, de máscaras precisamente, pero es este el que empezamos el día lunes, es comedia del arte, que es, como te contaba un poquito en interno, se trabaja tipos de máscaras, ¿no? Trabajamos medias máscaras, que son máscaras parlantes, máscaras que hablan. Uh-huh. Y es una de las bases de la comedia, ¿no? La comedia contemporánea tiene mucho de la comedia del arte, en todas las líneas que vemos, ¿no? En la comedia física, en la comedia gestual, en la comedia verbal también, ¿no? Hay muchas de las bases que la comedia del arte nos da, y precisamente la comedia nos da el juego para encontrar el juego cómico desde el cuerpo, desde la palabra, desde el gesto, desde la música, desde el manejo de objetos. Entonces digamos que la comedia del arte plantea un espacio, un territorio bien amplio, ¿no? Y esto digamos es desde, hablamos del siglo XVI más o menos, ¿no? Que es, data la comedia del arte, las primeras cosas que se reciben históricamente de comedia del arte, y que se echa de alguna manera es como un sistema, ¿no? Un sistema que es, yo creo que es necesario si uno quiere ser actor o actriz, estudiarlo, porque claro, plantea el trabajo gestual, un trabajo exigente corporalmente y luego exigente en el trabajo de improvisación para la creación en escena, ¿no? Claro, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Para ser actor, creo que es una de las profesiones en las que más se deben preparar. Cuéntanos sobre el Teatro de los Silfos. ¿Usualmente hacen este tipo de talleres? ¿Están creando siempre este tipo de cosas? Sí, bueno, el Teatro de los Silfos tenemos ya una línea como desde aproximadamente unos 14 años en el que venimos trabajando ya teatro gestual. Trabajamos justamente comedia del arte, tenemos algunas obras de comedia del arte, de máscaras, máscaras larvales, máscaras expresivas, clown. Hemos trabajado también bufón, estamos trabajando títeres también, que es como la línea por donde vamos. Entonces tenemos ahora, hasta ahora, alrededor de unos 14 trabajos entre obras infantiles y obras para adultos, ¿no? Para todo público, como que en esa línea es en la que nos movemos del teatro gestual. Y siempre estamos haciendo talleres, ¿no? Como te decía un poco, yo trabajaba dando mucho tiempo clases porque pertenecía también al elenco del Patio de Comedias, bueno, yeah, y trabajo, uh-huh, en conjunto como con ellas en algunas cosas. Con la Juanita Guarderas. Con la Juanita Guarderas, que, uh-huh, aprendí muchísimo con ellas y, uh-huh, y tuve la posibilidad de ser la instructora del Patio de Comedias, uh-huh, desde el 2007. Entonces allá ya impartí varios talleres de comedia del arte, ¿no? Que de comedia del arte, de clown, de máscaras. Entonces desde el 2007 hasta ahora, más o menos aproximadamente, hemos hecho como unos, digamos, unos 15 talleres más o menos, donde varias gente se ha formado ya con los talleres que se han ido dando, ¿no? Ya hicieron, entonces tienen experiencia, sí, con este taller de arte de, justo con de el taller, comedia del arte. Con el taller de comedia del arte, este es el quinto taller que vamos a dar de comedia del arte, okay, específicamente, ¿no? Con los que ya de alguna manera hemos hecho talleres de 2 meses, de 4 meses, y han arrojado resultados que incluso han sido obras que luego se han presentado, ¿no? Porque siempre al final de un taller lo que nosotros hacemos es una muestra abierta al público. Si los alumnos se comprometen a seguir en la muestra, nosotros siempre creemos en esto, ¿no? Y que es parte de la comedia del arte también. O sea, el actor se hace en el entrenamiento en clases, pero también en enfrentarse con el público. Es la, claro, manera como consolidas todo el conocimiento. Entonces, siempre luego de terminar el taller, lo que les invitamos a los alumnos es abiertamente, quienes desean quedarse, continuamos para pulir el canovacho, que en este caso sería como la obra, uh-huh, los que se quedan, montamos la obra para luego seguirla presentando, que es un poco cómo seguir viendo el proceso, ¿no? El resultado de este proceso. Entonces, en estos talleres previos que han tenido ya de comedia del arte, arte? ¿Cuál ha sido la experiencia en cuanto a los alumnos que han tenido ya ustedes? Sí, sabes que han venido, justo en el caso de cuando hacíamos en el patio de comedia, ha venido mucha gente que no hace teatro y mucha gente que hace teatro, un porcentaje de 50-50, podríamos decirlo. Y eso es interesante, ¿no? Porque de alguna manera cuando tú aprendes con un actor que ya tiene experiencia, es de lado y lado, ¿no? Porque los actores que no, la gente que no tiene experiencia, que no es actor, pero quiere indagar en el teatro, aprende mucho más rápido, tal vez, porque encuentra un nivel de exigencia del actor, o más que nada, tal vez de confort, incluso de sentirse cómodo en escena, porque hay alguien que te ayuda a sostenerte en escena, ¿no? Yo lo veo así en esta lectura de varios años de haber dado talleres, ya, y pasa del otro lado también, ¿no es cierto? La frescura de las personas que no hacen teatro y que llegan a hacer teatro con un actor, el actor también siente, acoge esa frescura del recuerdo también de cuando uno empezó con todas las ganas, con todo el ñeque y también con el todo estar en blanco totalmente para empezar. Entonces ha sido un aprender mutuo, ¿no? A mí siempre me parece interesante esta mixtura porque plantea un aprendizaje de lado y lado, ¿no? Pasa que incluso muchos de la gente que no hace teatro es como mucho más rigurosa con sus deberes, ¿no? Viene súper así como ya con su improvisación lista, con el vestuario. Y a veces los actores como que nos confiamos al último rato, ¿no? Pero estas dos cosas para mí han fluido como bien en los talleres, ¿no? Y como te decía, bueno, ya son algunas de las obras que hemos montado y se han presentado en escena, incluso han rodado varios años ya las obras que han salido de los talleres, ¿no? ¿Y qué hay de los resultados? ¿Qué puede esperar una persona que ingrese en el taller? ¿Qué puede esperar al finalizar el taller? Ya, a ver, como resultados, primero es el trabajo. En este taller también vamos a hacer trabajo básico de acrobacia, ¿no? Porque la Comedia del Arte plantea también un trabajo de acrobacia. Entonces, como resultado, yo te diría que lo primero es tener un entrenamiento, que en 2 meses consigues un entrenamiento físico como para poder tener un cuerpo predispuesto al teatro. Si ya has hecho teatro, esto te va a ayudar a tener un mejor manejo de las líneas corporales, porque la máscara tiene una exigencia mayor en el sentido que es un trabajo físico más grande porque la máscara amplifica el cuerpo, ¿no? Eso. Y que tendrías nociones muy claras, me atrevería a decirlo así, de cómo trabajar la comedia, ¿no? Cómo trabajas los dúos cómicos físicamente y reglas cómicas para el teatro, ¿no? Que inclusive te pueden servir para todo tipo de comedia porque ahí está claro los tipos de la comedia, que están, estos tipos se reproducen luego en todo lo cómico que tú puedas ver, ¿no? Incluso en las series cómicas gringas, yo siempre les digo, mire, que podría ser, podría ser como las cosas que a veces dices, bueno, esto tiene de teatral, si te lo tiene, pero no tanto, pero sí están, los tipos están dentro. Entonces, ¿cómo aprendes? Creo que es la base para ti. ¿Cómo aprendes a leer? ¿Cómo aprendes a leer en Chaplin los dos cómicos, en Los Tres Chiflados, en El Chavo del Ocho, en los dibujos de animados? Incluso he tenido gente que trabaja haciendo animación de dibujos, y esto te sirve un montón porque aprendes a entender cuál es la línea de juego que tiene que haber para que algo cómico se produzca, ¿no? Perfecto, creo que está muy interesante esto. Y hablando de costos, ¿cuál sería el costo para el taller? Ya, el costo es de $60 mensuales, serían 2 meses, ¿no es cierto? 120 en total. Si hay gente que quiera pagar los 120 Hay facilidades de pago. Si quieren pagar los 120, hay un descuento del 10%. Digamos que se da esa facilidad si hay alguien que quiere pagar todo de contado, y si no, son 60 mensuales, que es lo que se pide, ¿no? En dos pagos. Si quieren información, de pronto al 098-70-80-78 o en la página de Facebook Teatro de los Silfos o en la página de Silvia Brito, que soy yo, una de las instructoras, la otra es Xiomara Landín, que es la profesora de acrobacia. Perfecto, entonces no se olviden que los pueden localizar. ¿A qué número, por favor? 098-70-80-78. O también a la página Facebook de Silvia Brito, también está otra página de Facebook como Teatro Los Silfos, y también de la otra profesora, se llamaba Xiomara Landín. Xiomara Landín, para que ustedes puedan conocer más sobre este taller de Comedia del Arte que se va a desarrollar del 21 de enero, ya estamos a la vuelta de la esquina, al 25 de marzo. ¿Dónde queda el taller de el Teatro de los Silfos? Queda en la Carchi, entre García Moreno y Venezuela, es en el centro histórico, frente a la Basílica. A un costadito de la Basílica, a un portón, me parece, exacto, ¿verdad? Por la puerta que queda al costado, en la entrada a la Basílica, sobre la Carchi está, ¿no? Justo en la cuesta. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Estamos seguros que les va a ir muy bien en este taller. Muchísimas gracias. De pronto vamos a estar por ahí también acompañándonos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por venir y les deseamos mucha suerte.